verte porque te quiero. De estas ganas tremendas que tengo de echar a volar, como esas gaviotas que andan a lo lejos. Y en mi hombro dolida en silencio te echaste a llorar y me abrazaste con tanta fuerza que sentí que todo mi universo de amor eras tú, que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos. Me sentí el más feliz de los hombres, te besé en los labios y mirando al cielo abrazado a ti le di gracias a Dios. Los ángeles lloran, hoy lo supe, al ver de tus ojos caer una lágrima de amor, y me puse a llorar también y te pedí perdón, porque no es justo porque eres que sentí que todo mi universo de amor eras tú, que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos. Me sentí el más feliz de los hombres, te besé en los labios y mirando al cielo abrazado a ti le di gracias a Dios. Los ángeles lloran, hoy lo supe.